Radio Rambla. Todos los jueves de 11 a 12 horas presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Estamos un día más, un jueves más, en el Servicio de Atención Jurídica Temprana del magazine de Radio Rambla. Está con ustedes Antonio Tejeda y, bueno, como siempre, como ustedes saben, todos los martes, todos los jueves le traigo este programa de Servicio de Atención Jurídica Temprana, donde tenemos un monográfico sobre algún tema concreto, que este jueves lo quiero dedicar al finiquito, a la firma del finiquito, a todo lo que tiene que ver con las situaciones que se producen cuando hay un despido y la parte en la que tenemos que cobrar un dinero, pues por finiquito o por indemnización o por cualquier otro concepto, y que muchas veces es desconocido, sobre todo por la incertidumbre que le crea a la persona que se encuentra en esta situación. Antes, no sé si Miguel, nuestro realizador Miguel Páez, tendrá alguna pregunta, porque la semana pasada tuvimos dos especiales, el martes sobre el tema de violencia de género, el martes fue con las concejalas de Icos de los Vinos, de San Juan de la Rambla y del Puerto de la Cruz, y posteriormente el jueves tuve un monográfico sobre violencia de género digital. Entonces no atendimos la respuesta, o sea, no le dimos respuesta a las preguntas, las posibles respuestas a las posibles preguntas que pudiera haber, bueno, por dedicar el máximo tiempo posible a esos dos programas que creíamos bastante importantes. Entonces no sé si Miguel tiene alguna pregunta. Sí, tengo como tres o cuatro preguntitas, pero empezamos por la primera, don Antonio, si le parece. Dice, empecemos por el principio. Me ha parecido muy interesante, pregunta al oyente, el programa del jueves pasado sobre la ley de startup, pero no sé si considera el startup, me gustaría saberlo, ya que soy una nómada digital, ¿tiene algo que ver con una cosa con la otra? Tiene que ver una cosa con la otra, pregunta el oyente. Sí, habla de la ley de startup con, bueno, mezclándolo con el tema de nómada digital, que efectivamente hay unas peculiaridades. Es una pregunta, en realidad son varias, por lo que estoy viendo, pero voy a intentar explicarlo detenidamente. El 6 de julio de 2021 el gobierno de Pedro Sánchez dio el primer paso para que España tuviera una ley de startup, con la que convertir presuntamente al país en uno de los hubs de atracción de inversión de talento. Tengamos en cuenta que hay países muy importantes en este sentido, como por ejemplo el Reino Unido, y bueno, y tienes Alemania también, tienes países como Francia, y España nos estaba contando pues con una ley que de verdad atraiga al talento, sobre todo porque, bueno, lo que son los aspectos fiscales, pues no estaba siendo lo más idóneo, ¿no?, para que este tipo de personas, este tipo de talento venga a nuestro país, ¿no? Luego, posteriormente, el 13 de noviembre de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente, o sea, hace nada, tras más de 10 meses de tramitación legislativa, la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, que es la esperada Ley de Startup, ¿no? Aunque inicialmente está previsto que esta normativa entre en vigor en otoño, estaba previsto que entrara en vigor ahora en otoño, seguramente pues ya no será hasta primero del 2023. Eso no le quita obviamente mérito ninguno, simplemente que las cosas de palacio van despacio, ¿no? Por decirlo de una forma así simple, ¿no? Sí, así es. ¿Qué podemos decir? ¿En qué consiste la ley de startup, ¿no? Que es una de las cosas que nos está preguntando el radioyente, ¿no? Quiere saber exactamente qué es, ¿no? Aunque lo estuvimos explicando, pero querrá tenerlo algo más claro, ¿no? La nueva normativa, que está además enmarcada dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y recogida también en la Agenda Digital 2025, persigue en realidad cinco grandes objetivos. O sea, fijar las condiciones que deben de cumplir las empresas emergentes para ser consideradas startups y poder acogerse a los beneficios que recoge la norma, ¿no? Por otro lado, está simplificando, intenta simplificar los trámites administrativos para su creación. Por otro lado, además, incentiva la contratación de personal de alta cualificación. fomenta la inversión nacional y también la extranjera en las empresas emergentes mediante nuevos beneficios fiscales, que es una de las primeras cosas que estaba comentando, ¿no? Y es la que hacía que, pues, bueno, que no consiguiéramos atraer tanto talento como quisiéramos, ¿no? Y además adapta el marco administrativo, tanto fiscal, civil, bueno, mercantil, que es el aplicable a las especificidades de las compañías emergentes de base tecnológica para apoyarlas en sus primeros años de vida y diferenciarlas de las empresas con modelos de negocios convencionales, ¿no? Las empresas de negocios convencionales, bueno, hay una serie de leyes, hay una serie de subvenciones, hay unas líneas específicas y concretamente pues para esta se diferencia en el sentido de que se van a aplicar otras circunstancias que son las que vamos a ir explicando, ¿no? El radio oyente, el radio escucha, también nos pregunta en qué se considera entonces la startup, ¿no? Pues la ley es de aplicación a las empresas que cumplen simultáneamente varios requisitos. Para que se considere una startup tiene que reunir varios requisitos, lo explicamos someramente, o hice incidencia a ella, o la nombré. Sí, mencionó algo, sí. Pero lo voy a comentar más concretamente, o sea, más específicamente, debe ser una empresa de nueva creación o tener menos de 5 años, o por ejemplo 7, en el caso de que se trate de compañías de biotecnología, energías industriales, ¿no? Si no, en este caso, tener menos de 5 años. Eso quiere decir que ya puede ser una empresa que esté en marcha, no tiene que ser una empresa de nueva creación, pero que no tengan más de 5 años. La sede social o el establecimiento permanente en España tiene que tener una sede social o un establecimiento permanente en España. No vale que esté completamente en el extranjero, ni la sede social, o por lo menos que cuente con un establecimiento permanente aquí, aunque la sede social esté en Alemania, ¿no? Y además el 60%, que esto es importante, el 60%, también esto es importante, no solo lo otro, que el 60% de la plantilla tenga un contrato en nuestro país. O sea, no nos vale que la empresa tenga la sede social fuera, que no tenga ningún establecimiento permanente y además que encima estén todos contratados fuera y sin embargo quieran beneficiarse obviamente de nuestras ayudas, de nuestras subvenciones que están hechas para que además se nos establezcan en nuestro territorio, ¿no? Y claro, generar talento, generar obviamente riqueza para el país. Y para todos en general, ¿no? Tiene que ser otro requisito que sea una empresa innovadora, ¿no? ¿Qué se entiende como tal? Pues que la finalidad sea resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos o servicios o procesos nuevos o que se mejoren, ¿no? La Empresa Nacional de Innovación, que es ENISA, será la que evalúe anualmente qué solicitantes son los que reúnen este perfil de innovador. O sea, van a ser, no cualquier empresa que llegue y diga yo soy una empresa innovadora, pues se va a pasar por ser una startup. Va a tener que pasar previamente o va a tener que tener un filtrado por la Empresa Nacional de Innovación Española, por ENISA, que será la que establecerá que efectivamente, según unos parámetros determinados, está reuniendo los requisitos, entre otros los que vengo diciendo, ¿no? Por otro lado, no debe ser una empresa que esté distribuyendo, que distribuya dividendos ni cotice en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negocio. Aquí entramos en temas de bolsa y todo esto y bueno, seguramente se nos escapa un poco a muchos radio oyentes y no interesa mucho explicar esto, simplemente decirlo porque bueno, es algo que está ahí en la ley, pero no es algo importante a efecto del radio oyente medio, ¿no? Por otro lado, es importante, sí, que los fundadores no hayan creado ya una primera o segunda startup, ¿no? O que se hayan beneficiado de lo establecido en esta ley con anterioridad. Yo no sé hasta qué punto esto es interesante. Esto es como cuando nos encontramos con empresas que o empresarios que, bueno, que han fracasado en su modelo de negocio por múltiples motivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, por el COVID-19, o sea, por el COVID-19, por la pandemia, o por cuando tuvimos este descalabro económico a nivel internacional, que aquí a nivel nacional fue incluso más importante, por lo menos por la parte que nos tocaba, que era con la crisis del 2008. En la que el ladrillo, como saben ustedes, tuvo muchísimo. Esa fue dura, ¿eh? 2008. Fue muy dura, ¿no? Y tuvo que ver con unas políticas que obviamente estaban potenciando que esa burbuja en algún momento determinado estallara. Estalló en un momento político en el que se encontraba otro partido político gobernando y tuvieron que sufrir esas consecuencias, pero en realidad esto venía de atrás. Bueno, pues no quiero politizar el tema, pero tengo mis opiniones, ¿no? Claro. En cuanto a los requisitos, sí que otro de los requisitos, que los fundadores o quienes la dirijan estén al corriente de pago con Hacienda. Esto siempre es típico, ¿no? O sea, que no tengas deuda con Hacienda, que no tengas deuda con la Seguridad Social, que no hayas sido condenado por delitos por blanqueo de capitales. Y una simple multa de tráfico. Bueno, tampoco es eso, porque claro, ¿a quién no nos pone una multa de tráfico? Sobre todo cuando venimos a toda velocidad a la radio a dar nuestro programa semanal. Yeah. O nuestro realizador tiene, o sea, es algo que nos puede pasar, aunque intentamos, obviamente, porque yo creo que todos lo hacemos, poner todos los medios para cumplir con la normativa y el reglamento de circulación, pero sí. Pero a ver, es que pasan tantas cosas en la carretera que uno, y más lo que pasa con la TF5, o sea, eso ya podríamos hablar, pero me está tocando un tema que hago aquí en el magazine en la mañana, un día sí y otro también, llevo haciéndolo desde que empecé. Sí, creo que seguiremos los próximos 20 llevamos años. Llevamos 30 años, don Antonio, ¿eh? 30 años. Bueno, los próximos 20 que yo ya estaré, no sé si jubilado del todo, quiero decir del todo, que estaré, habré subido hacia arriba o hacia abajo, ya. Pero no creo que yo esté aquí. No sé en qué posición estaré, si más hacia el cielo o más hacia el infierno. Bueno, permítame un poquillo el chascarrillo, por hacerlo un poquillo más agradable. Claro, agradable. Nos preguntaba también el radio oyente, que por eso le decía que nos está preguntando, nos está haciendo varias preguntas. Que varias me parece estupendo. Sí, ¿no? Se agilizan los trámites de la Constitución, por ejemplo. Claro, y también el tema de los nómadas digitales. Claro. Aquí la atracción del talento, para fomentar la atracción de los llamados nómadas digitales, o sea, los emprendedores y teletrabajadores que se desplazan a España o trabajan para empresas nacionales desde otros países, la nueva ley lo que establece es que los foráneos, o sea, los que proceden de otro lugar, podrán tributar por el IRPF de los no residentes. Una forma de tributar por personas que en realidad no se encuentran aquí, pero que tienen una obligación, pues por tener propiedades aquí, o en este caso, por ejemplo, por trabajar aquí como un nómada digital. Lo que pasa que no es una tributación exactamente igual que la que se aplica a la persona que se encuentra aquí. Es una no es que sea más benigna como tal, sino que se aplica a otros requisitos tributarios, ¿no? Yeah. Que son no más beneficiosos, que no sabría cómo decir para que el oyente entienda que efectivamente al no ser residente no se te puede aplicar al 100%, vamos a decirlo así, lo que es el impuesto de la renta de personas físicas, ¿no? Se aplican una variante. Y en cuanto a los nacionales, a los españoles, ya no tendrán que demostrar que llevan más de 10 años en el exterior, basta con 5 años. Yo la verdad que no entiendo por qué 10 años antes, 5 años ahora. Lo que sí es cierto es que el español o el ciudadano español que viene de fuera se vuelve a incorporar a nuestro mercado de trabajo, entre otras cosas porque presuntamente el gobierno y las políticas públicas hacen que puedan volver otra vez a su tierra y puedan volver a estar con sus familiares, pues en este caso puedes poner en marcha una startup si reúnes los requisitos que vengo comentando. Uh-huh. Y otros, y en el caso que y tienes que demostrar, antes era que llevabas más de 10 años en el exterior, ahora solamente basta con demostrar que llevas 5 años. Bueno, ya digo que no es que estés muy de acuerdo con estos plazos, pero es lo que hay, ¿no? Así mismo, para fomentar la repatriación del talento, que es lo que digo, se elimina esto durante 3 años, la doble cotización a la Seguridad Social, en el caso de pluriactividad, para aquellos emprendedores que trabajan simultáneamente por cuenta ajena. Es decir, si nuestros jóvenes o no tan jóvenes regresan a España y quieren emprender, pueden trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia sin tener en principio que tributar también por el RETA. Ya sabemos que este país es especial y en cada sitio que si trabajas por cuenta ajena tienes que pagar una serie de impuestos, entre otros los de el impuesto sobre la renta, y además si encima trabajas como autónomo para ganarte un dinerillo porque no te llega, pues encima tienes también que cotizar. Digo encima porque bueno, tienes la cotización del RETA, del régimen especial de trabajadores autónomos, que aunque hay mejoras y las he explicado en otros de los programas, uh-huh, pero al final supone un dinero importante, ¿no? Bueno, es algo que no se entiende muy bien, ¿no? Salvo que el afán recaudatorio es mucho, y sí es cierto que tenemos muchos gastos. A lo mejor si tuviéramos menos gastos que los controláramos de otra forma, gastos quiero decir superfluos, ¿no? Ya, ya. Y no me estoy refiriendo a que sobren miles de políticos, en realidad, que también. En este caso, bueno, durante 3 años puedes compatibilizar por cuenta ajena y por cuenta propia, y por cuenta ajena propia, pues durante 3 años estás exento de estos pagos, ¿no? Es decir, los nómadas digitales, que la ley los define como personas cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de residencia habitualmente, y se crea un régimen tributario específico que les relaja las condiciones para que puedan someterse al impuesto sobre la renta de no residentes, como comentaba. Y por otro lado, hay un nuevo tipo, además de visado, o sea, se establece el visado para el teletrabajo de carácter internacional, que permite entrar y residir en España durante un máximo de un año mientras se está trabajando como autónomo o para una empresa en cualquier lugar del mundo. Entonces, hay que tener en cuenta que la ley de extranjería establece una serie de mecanismos legales, obviamente, regulatorios en cuanto a las personas que vienen de fuera, pues para conseguir un permiso de residencia, un permiso de residencia de trabajo, en realidad, para conseguir lo que se llama el NIE, el número de identificación de extranjero, que para que te lo concedan, obviamente, tienes que tener unos requisitos en cuanto a extranjería. Y luego también están los ciudadanos de la Unión Europea, que en principio se pueden establecer sin mucho, sin más problema que el derivado de que cumplan los mismos requisitos que cualquier otro nacional, ¿no? Claro. Un ciudadano de la Unión Europea puede venir a trabajar sin ningún, en principio sin ningún otro condicionante, más que cumplir con la normativa que tiene que cumplir con cualquier otro español. Yo estuve trabajando y residiendo en Irlanda, en Reino Unido, cuando el Reino Unido pertenecía a la Unión Europea. Y ¿eso iba a decir? Sí, ahora no, ahora la cosa. Bueno, Irlanda, la República de Irlanda, porque la isla de Irlanda son dos países. En el norte tenemos Irlanda del Norte, capital Belfast, que pertenece al Reino Unido y está fuera de la Unión Europea. Y obviamente, igual que el resto del Reino Unido, y el resto de la isla, la República de Irlanda, con capital en Dublín, pertenece a la Unión Europea. No aplica el espacio Schengen. No lo aplica como tal, entrada y salida de extranjeros, incluso de comunitarios en este caso, tienen un control, pero bueno, es un control benigno, simplemente te controlan, no como ahora el resto de Europa, que en realidad, salvo que haya controles específicos por temas, situaciones nacionales y tal, pues no tienes ni que enseñar el pasaporte, por lo menos por vía terrestre. Si entras por vía aérea, por supuesto que sí. En Inglaterra sí, ¿eh? En Inglaterra sí. Sí, en Inglaterra ahora la cosa, bueno, en Reino Unido, ¿no? Reino Unido. Inglaterra, sí. Estamos hablando de otra cosa. La segunda pregunta que nos hace el oyente, ¿se agilizan los trámites de constitución de...? Sí, bueno, supongo la primera que... ha sido larga porque en realidad han sido varias, pero esto viene bien porque así, bueno, yo creo que lo explico y si consigo explicarlo bien me doy por satisfecho. Sí. Agilizar los trámites de constitución, bueno, pues uno de los grandes objetivos de la nueva legislación es la de agilizar la tramitación para constituir sociedades de base tecnológica. Para conseguirlo se proponen medidas como, por ejemplo, la gratuidad. Lo expliqué la semana pasada, o creo recordar que también comenté algo, ¿no? La gratuidad de las gestiones de notarios, de registradores, la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el BORME, si la nueva sociedad se crea telemáticamente en este caso, ¿no? Si te vas, lo presentas directamente en el registro mercantil, bueno, tiene un coste, pero ya digo, las gestiones de notarios, registradores y la propia publicación en el BORME, si se hace de forma telemática, son gratuitas. Esto es bastante importante porque al final son unos gastos que se ahorra la persona, ¿no? Para facilitar la constitución telemática de nuevos proyectos emprendedores mediante un documento único electrónico y la inscripción en el registro mercantil, se hace en 6 horas si se actualizan unos estatutos tipo y en 5 días en el caso de que no se utilicen los estatutos tipo. O sea, si no necesitas tener unos estatutos que establezcan unas condiciones muy concretas que tienen que ver, bueno, pues con el funcionamiento del negocio, con los socios, con el reparto de dividendos. O sea, si te adecuas a la ley en la parte que es la ley, no sea obligatoria. La parte que es obligatoria, obviamente, hay que cumplirla. Quiero decir, la ley muchas veces pues te da una amplitud de posibilidades dentro de unos márgenes, ¿no? Pero hay unos estatutos tipo, si esos estatutos tipo tú los utilizas y los rellenas, por así decirlo, en ese caso, pues bueno, en 6 horas consigues la constitución, y si no utilizas los formularios tipo o los estatutos tipo, pues el registrador mercantil tiene un plazo de 5 días hábiles para que te inscriba la sociedad, ¿no? Por otro lado, se suprime la obligatoriedad de disponer del número de identidad de extranjero, lo explicaba antes, del NIE, a los que no son españoles, por supuesto, y que quieran invertir en una compañía emergente, ¿no?, de las que venimos hablando. Ahora solamente es necesario contar con el NIF, es decir, tienes que ir a Hacienda y obviamente tienes que sacar tu NIF, tienes que sacar tu CIF, si al final te estás creando una sociedad mercantil, y tu NIF para tener un número de identificación fiscal, pero como cualquier otro español, ¿no? Claro. De todas formas, hay una cosa importante que también lo dije el otro día, un requisito, el de reducir a 1 euro el capital social necesario para la constitución de la empresa. Esto es importante. Muy importante. Porque, como comenté el otro día, hasta ahora la constitución de una sociedad mercantil conllevaba el desembolso o no de 3.000 euros. Digo, o un aval bancario. Claro, por eso digo que el desembolso de llegar al banco y decir, mira, voy a constituir una sociedad que se va a llamar de tal forma y estos son los 3.000 euros, los depositas, luego te vas al notario, constituye la sociedad, bueno, así a grosso modo dicho, ¿no? Es algo un poquito más complejo, pero bueno, a grosso modo, también podías el aportar bienes por un valor de 3.000 euros, pues yo qué sé, unas mesas, unas sillas, unos ordenadores. Por eso he dicho depositar o no. El caso que eran 3.000 euros lo que tenían que estar a disposición en bienes o en capital. Ahora no, ahora con un euro puedes constituir una sociedad casi simbólico, mercantil. Bueno, no es tan simbólico porque durante un tiempo determinado, cuando empiezas a tener beneficio, en realidad tienes que cubrir esos 3.000 euros. Sí, decías lo de simbólico. Pero bueno, para empezar a andar, la verdad es que está bien. No, porque ya no tienes que disponer de esos 3.000 euros en ese momento. Con un euro tú ya vas tirando para adelante. Sí. Esperamos que esa mercantil vaya dando frutos y al final lo que estás haciendo simplemente es tenerlo como, por así decirlo, como remanente, ¿no? Sí. Para acreedores, ¿no? Es un dinero. En principio no se debe utilizar, que al final todos lo utilizamos. Yo soy el primero que creo una sociedad mercantil. Si me hace falta los 3.000 euros, los estoy utilizando. Obviamente no estás cumpliendo con lo que establece la normativa, ¿no? Pero bueno, que se hace. Okay. Tampoco es algo. Lo que te puede pasar es que al final tengas que cerrar la mercantil porque la tienes descapitalizada. Pero, o sea, que no quiero que los radioyentes piensen que aquí podemos hacer cualquier cosa. Yo hablo de lo que en la práctica se suele hacer muchas veces, ¿no? Efectivamente. ¿Qué ventajas fiscales puede tener si creo este tipo de empresas? Pregúntalo ya. Bueno, estas empresas reciben ventajas fiscales, por ejemplo, como comenté, un impuesto a sociedades que pasa de ser de un 25% a un 15% en el primer año en el que empiece a dar beneficio y en los cuatro siguientes. O sea, obviamente, si no hay beneficio, la verdad es que pagar un impuesto a sociedades no, es que no se paga. ¿Por qué? Pues tiene que presentar el impuesto a sociedades, o sea, lo que es la declaración, porque así lo establece la ley, y si no, la agencia tributaria te va a sancionar. Pero es como cuando tenemos la obligación de presentar nuestro impuesto sobre la renta, porque, yo qué sé, por ejemplo, porque hayamos trabajado para más de un empresario, ya tenemos la obligación de presentar una declaración de la renta, aunque no lleguemos a los topes, pero nos obliga la legislación tributaria, ¿no? En este caso, pues obviamente el impuesto de sociedades hay que presentarlo. Si no tienes beneficio, pues obviamente te va a salir a cero. Pero cuando empiezas a tener beneficio y los siguientes cuatro años, el porcentaje que tienes que pagar sobre ello no es del 25, sino que se reduce al 15%. Es importante, además, eso se ha normalizado a nivel ya de la Unión Europea. Por ejemplo, los irlandeses pagaban muchísimo menos y los querían convertir en, llevan tiempo desde la Unión Europea intentando que sean que se consideren como un paraíso fiscal, algo que a mí la verdad es que no me parece correcto. Lo que no puede ser es que se quiera que cada país pague, a ver, haya un impuesto de sociedades completamente diferente, y lo que haga al final es que las empresas hagan el dumping social, el dumping en este caso empresarial, que me voy al país donde me ofrecen las mejores condiciones. Claro, si en España no tenemos buenas condiciones para nuestros empresarios o los que quieran venir de fuera a invertir, pues es normal que no quieran quedarse aquí y se vayan a sitios, por ejemplo, como en Irlanda. Démonos cuenta que en Irlanda están las grandes mercantiles tecnológicas, sobre todo las tecnológicas del mundo, sobre todo las americanas, que están en las que están en Europa, suelen estar casi todas en la República de Irlanda. Y hablo de Google, estoy hablando de Sky, estoy hablando de grandes empresas como esta. O sea, por algún motivo era, obviamente, porque tiene unas ventajas fiscales mejores, ¿no? Bueno, esto ya se le está acabando esto en este sentido, porque se está empezando a normalizar al 15% como mínimo, cuando se empiezan a subir de unos topes y tal, ¿no? En cuanto a un apartado importante, no sé si se entenderá bien para los radioyentes, el radioyente medio que entiende menos de esto, ¿no? La excepción fiscal para las stop options, ¿no? De hasta 50.000 euros, cuando el anterior límite estaba en 12.000 euros, ¿no? Esto es una antigua reclamación del sector, quiero decir, pues de los nómadas, de las empresas de carácter innovador, ¿no? Vamos a explicarlo un poquito mejor. La falta de poder ofrecer, por ejemplo, altos sueldos que pueden permitirse los gigantes tecnológicos, como hablaba ahora, para atraer a talento, muchas startups, sobre todo en Estados Unidos, lo que optaban desde hace ya décadas, que no es de ahora, era ofrecer a sus trabajadores lo que eran las stock options, es decir, acciones de la propia empresa como parte de su remuneración, o sea, como parte del pago. Lo que le estaban era ofreciendo una serie de acciones, que obviamente si la empresa va creciendo, pues esas acciones se están revalorizando, ¿no? En España España, sin embargo, al tener que tributar esas stock options a partir anteriormente de los 12.000 euros, pues hacía que no era una alternativa pues muy interesante para trabajadores o para empresas que parte de la remuneración la ofrecía a través de las stock options. Ahora, para que empiecen a tributar aquí, será a partir de un tope de los 50.000 euros, con lo cual va a ser mucho más atractiva el que se pueda, que el nómada o la empresa le interese más venir aquí en ese sentido y tener a sus trabajadores con esa parte remuneratoria, que no va a empezar a tener o cobrar impuestos, sino a partir de los... Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Bueno, seguimos aquí en la sintonía de Radio Rambla, 11:39 en nuestra comunidad autónoma canaria, una horita más en Península Española, con nuestro programa dentro del magazine Servicio Jurídico Temprano con el letrado don Antonio Tejedas Encina. Bueno, no sé si nos va a comenzar con el monográfico o nos va a hablar de algo que nos está sucediendo un día sí y otro también y no sabemos al final a qué acogernos. El tiempo del finiquito, ¿no? Cuando nos vamos de una empresa, cuando nos tienen que liquidar. Don Antonio, ¿qué tiene al respecto con esto? Sí. Bueno, continuamos con el programa. Sí. Hoy quería hablar en el monográfico del Servicio de Atención Jurídica Temprana sobre el finiquito, porque es algo que es muy común, sobre todo en los despachos que llevan temas, asuntos laborales, ¿no? Pero en cualquiera en general, ¿no? Porque qué persona a lo largo de su vida no se encuentra con varias veces con un documento de finiquito, ¿no? Y esto crea una incertidumbre, porque claro, la persona, primero que se encuentra sin empleo, obviamente, y segundo que no sabe cómo tiene que actuar ante la circunstancia de un documento que le ponen por delante y unas indemnizaciones y una serie de cosas que en la mayoría de las ocasiones pues desconoce, ¿no? ¿Qué es el finiquito, ¿no? El finiquito es un documento que la empresa tiene que entregarle al trabajador cuando deja de prestar servicios, ya sea o bien por despido, o bien por fin de un contrato temporal, o comenzar una excedencia, o por cualquier otro motivo, ¿no? Que en el que rompa, aunque sea momentáneamente, esa relación, ¿no? Lo primero que se tiene que averiguar, claro, el trabajador es si el contrato ese temporal que acabo de decir ya se debería haber convertido en contrato indefinido o no, ¿no? Y esta conversión puede deberse a varias situaciones. Las más comunes son que el contrato no esté bien hecho formalmente, por ejemplo, que no indique claramente la obra o servicio para la que estaba destinado ese contrato, o que hayan pasado los límites temporales que establecía el contrato para obra o servicio, ¿no? Que puede durar como mucho 3 años, ampliable a 12 meses. A 12 meses más me refiero, que se hayan ido enlazando diversos contratos temporales de forma ilegal, por tanto tenía que haber pasado a ser un contrato ya indefinido, o que se hubieran realizado tareas distintas a las que se indicaba como la obra o servicio en el contrato, o sea, te contratan para una obra o servicio determinado, imagínese, pues no sé, pues para hacer de cocinero en un hotel y resulta que al final estás haciendo absolutamente de todo menos cocina o incluso cocina, ¿no? En este tipo de casos, claro, por eso decía antes que la empresa tiene que entregar al trabajador este finiquito cuando se deja prestar los servicios, ya sea por despido, fin de contrato temporal, claro, y por eso explicaros lo que sería el contrato temporal, que a lo mejor tenía que haber pasado a ser fijo, ¿no? Si el contrato temporal realmente está hecho en fraude de ley, que es de lo que vengo comentando esto último que acabo de decir, y debiera haber sido un contrato indefinido, cuando la empresa comunica el fin del contrato temporal realmente estaríamos ante un despido, que podría ser declarado improcedente en el caso del que el trabajador decidiera demandar ante la jurisdicción social. Esto muchos trabajadores no lo saben, o sea, no saben que su contrato estaba hecho en fraude de ley y que además si te despiden puedes accionar legalmente en la jurisdicción social por un despido improcedente, ¿no? Yo creo que muchos no, casi ninguno, ¿eh? Casi ninguno. Lo habitual es que no lo sepan. Sí. Nosotros nos encontramos con muchísimos casos. En nuestro despacho llevamos temas laborales y yo he trabajado durante muchísimos años con temas laborales y nos encontrábamos estos días y días tampoco también. O sea, y lo que acaba de decir es una verdad como un templo, que es contratado usted para una cuestión en concreto y después desempeña mil funciones diferentes a las que fue contratado. Efectivamente, no se está cumpliendo la finalidad de la obra o servicio para la que están contratados. La ley dice que ese es un tipo de contrato concreto para algo concreto que se establece en el contrato. Si efectivamente luego te dedican a otras tareas, pues hay un fraude de ley, ¿no? Por ejemplo, si yo soy músico, no me mandan a cortar césped. Claro, no te deberían mandar a cortar césped. El problema es cuando te mandan a cortar césped, tienes que hasta sembrarlo y llega un momento que te dices, bueno, tú no sabes que estás en un contrato de fraude de ley y llega un momento que te despiden por las circunstancias de que a lo mejor ya no necesitan, no ese cortador de césped, sino para lo que te contrataron, como músico. Pero resulta que usted se va a la jurisdicción social y demuestra que es que no está trabajando como músico, sino que a lo mejor sí ha trabajado como músico, pero ha hecho otras labores de jardinería y de mantenimiento de cuestiones varias. Sí. Y bueno, si se demuestra efectivamente, pues muy interesante. Ha habido un fraude de ley, claro. Por eso lo he querido especificar. No empezamos hablando del finiquito, pero al final nos empezamos a encontrar con una serie de patas del banco que tenemos que ir empezando a explicarlas, ¿no? Claro. O me gusta explicarlas. Yo lo que quiero es que el programa se entienda, ¿no? Exactamente. Y si no se entiende, para eso también están las preguntas. Si no se entiende algo concreto o hay dudas, pues para eso están las preguntas, como las que he resuelto antes sobre Startup, que espero que se hayan quedado un poquito más claro, ¿no? Nos comenta muchas veces, ¿ha cambiado la indemnización por fin de contrato temporal con la reforma laboral de 2022? Recuerde que hace dos o tres programas hablé sobre la reforma laboral. Bueno, pues la verdad es que la indemnización por despido por fin de contrato temporal con la reforma nueva de 2022 no ha cambiado. O sea, por lo que respecta a los nuevos contratos de la reforma laboral, en los aspectos básicos, como la indemnización o la comunicación al trabajador, no se ha producido ningún cambio. Y se mantiene la regulación que establece el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores. En los convenios sectoriales puede acordarse una indemnización para los casos en que no se vaya a producir un nuevo llamamiento. Obviamente es un contrato temporal en el que te llaman, esto pasa mucho en hostelería, obviamente, ¿no? Te llaman para campañas concretas, momentos puntuales concretos. Bueno, se puede establecer en los convenios una indemnización para los casos que no se vaya a producir un nuevo llamamiento. Hasta la reforma anterior a esta reforma que vengo comentando, de 2022, los trabajadores y trabajadoras que realizaban trabajos periódicos con un contrato temporal percibían una indemnización cada vez que finalizaba su contrato de 12 días de salario por año trabajado, o dicho de otra manera, un día de salario por mes trabajado. Ese es el artículo 49.1, ¿no?, que comentaba. Ahora, reconvertido esto en contrato fijo, esta indemnización no tiene cabida. ¿Por qué? Porque hemos comentado, y lo comentamos en los programas anteriores, que estos contratos temporales tienen todos que convertirse en trabajadores en contratos fijos. Por lo tanto, la indemnización por no llamarte no tiene cabida, en principio, porque tienes que ser fijo sí o sí, ¿no? Por otra parte, antes de la reforma, los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos, si no se producía un nuevo llamamiento, podían denunciar el despido en los juzgados, ¿no? Es el antiguo artículo 16, si no recuerdo mal, 16.2, si no recuerdo mal, ¿no? Sigamos hablando del finiquito. Claro, es importante. Me voy un poquito por la rama, pero por la rama jurídica para explicar un poquito mejor todo esto, ¿no? El documento del finiquito se debe de incluir todas las cantidades que la empresa le deba hasta ese momento al trabajador, es decir, los salarios, las vacaciones pendientes de disfrutar, o sea, la que no ha disfrutado, la parte proporcional de las pagas extras que no haya cobrado, salvo que hayan estado prorrateada en la nómina. Ya saben ustedes que en la nómina te pueden estar pagando. ¿Es legal eso? Sí, perfectamente. Vale. O sea, tú tienes derecho a una paga extra. Pero hay personas que se niegan y dicen, no, prefiero que me pague usted la ocasión. Bueno, siempre es negociable y sobre todo si hay representantes de los trabajadores. Pregunto yo. No, y pregunta con acierto. Es algo negociable, pero sí es cierto que todo lo que no está prohibido en principio está permitido. Claro, entonces claro. Se puede negociar con el empresario porque a todos nos gusta, o a muchos nos gusta, coger una paga extra cuando llega la Navidad, cuando llega el verano, y decimos, tenemos ese dinerillo y tal, pero muchos empresarios también piensan, bueno, es que me estoy soltando mucho dinero, estoy pagando, estoy poniendo en la mesa, sobre la mesa, mucho dinero en esos momentos determinados. Prefiero pagarlo, por así decirlo, a plazo. O sea, prefiero prorratearlo. En principio tiene derecho a hacerlo, pero se puede intentar negociar con el empresario. Claro. Se puede ver también el convenio colectivo y cuando tus representantes pues lo negocien, decirle, oye, intenta que se nos pague. Se puede hacer, pero en principio, o sea, se puede intentar, pero es verdad que el empresario puede hacerlo, ¿no? También hay que tener en cuenta algo que muchas veces no pensamos, y es que en el finiquito podemos deberle nosotros dinero a la empresa. O sea, si el trabajador, por ejemplo, debe dinero a la empresa por un anticipo que te ha dado, si el trabajador le debe días de vacaciones que has disfrutado y sin embargo te vas antes de tiempo, claro, muchas veces. Estamos en una circunstancia en la que el empresario entiende que tú vas a seguir ahí, no va a haber ningún problema, ni por su parte ni por la tuya. Tú has disfrutado de las vacaciones que te correspondieran, o incluso de la que te correspondían hasta el momento, o incluso la que te van a corresponder un momento posterior, ¿no? Imagínate que coges un mes de vacaciones a los 5 meses de estar trabajando, pero a ti no te corresponde un mes de vacaciones hasta que en realidad llevas un año. Esto es proporcional. Claro. Porque los trabajadores se piensan que tú tienes derecho a vacaciones cuando llevas el año. No, mire usted, cuando yo llevo un año tengo derecho a 30 días de vacaciones, a no ser que el convenio establezca mayor tiempo, pero vamos a hablar de lo básico, ¿no? O sea, a un año 30 días, bueno, pero es que yo nada más que llevo 6 meses, mire usted, no, pues usted tiene derecho a 15 días de vacaciones, ¿no? Es que llevo 3 meses, pues usted tiene derecho a la mitad, a 7 días y medio. O sea, esto es proporcional. Por tanto, claro, si es proporcional y tú las puedes disfrutar, en el caso de que no la hayas disfrutado, porque normalmente casi todo el mundo la disfrutamos pues en periodos estivales y tal, lo que está claro es que si tienes un finiquito se tiene que incluir la indemnización por esos días que no has disfrutado, entre otras cosas porque no ha llegado el momento, porque no te ha hecho falta, porque no lo has negociado, pero esos días están ahí. O sea, proporcionalmente tú tienes derecho a vacaciones 30 días al año. Esto es una regla de tres. Si tengo por 365 días tengo derecho a 30 días de vacaciones, pues por, yo qué sé, por 121 días tengo derecho a X. Eso se calcula. Pero a lo mejor, que es lo que venía explicando, si tú has disfrutado de más vacaciones de la cuenta, pues al final pues eres tú el que le debe dinero a la empresa, ¿no? El finiquito es un concepto, además, es un concepto diferente a la indemnización por dejar de trabajar. Aunque ambos se entreguen normalmente en el mismo momento de finalizar la relación laboral, la indemnización es diferente. El finiquito, como liquidación de cantidades pendientes entre empresa y trabajador, debe existir siempre. Sin embargo, no siempre hay derecho a recibir una indemnización. Vamos a definir el finiquito en la cantidad, vuelvo a definirlo, en la cantidad de dinero que la empresa tiene que abonar al trabajador al finalizar la relación laboral, pagándole todos los salarios y cantidades y tal, como acabo de decir, o sea, los salarios del último mes trabajado, te lo tienen que pagar en el finiquito, los días de vacaciones que se han devengado y no has disfrutado, lo que venía diciendo, por ejemplo, si te deben ya 7 días y medio, pero tú no lo has disfrutado porque, bueno, presuntamente las ibas a disfrutar en verano y, claro, no te ha llegado el verano porque, por las circunstancias que sea, finaliza la relación laboral, ¿no? Pues esos días de vacaciones que se han devengado te los tienen que pagar. La parte proporcional de las pagas extras que no hayas recibido, siempre que no se hayan sido prorrateadas, como venía comentando antes, ¿no? Todos aquellos otros conceptos que pueda deberte la empresa, ¿no? Atrasos, horas extras no pagadas, pluses, paga de beneficios. Hay muchos sectores de actividad, por ejemplo, recuerdo ahora el metalúrgico, que y otros, ¿no? Que tienen una paga de beneficio extra, ¿no? Suele tener 3 pagas. Ya no vamos a hablar de la banca. La banca, sobre todo las cajas de ahorro anteriormente, pues estaban recibiendo entre 14 y 17 pagas de beneficios al año. O sea, más incluso que meses que tiene el año. Madre mía. Era un convenio, no digo excesivamente bueno, me parece estupendo que un trabajador pueda tener, pero también hay que tener en cuenta que la banca tiene mucho dinero por nuestros ahorros, por nuestras hipotecas, por todo, claro, porque le pagara a sus trabajadores bien tampoco se arruinaban, ¿no? Pero contrasta mucho con un trabajador medio que tiene la mayor... bueno, que tiene derecho a un par de pagas extras al año y que en muchas ocasiones, que es lo que quiero decir, ni siquiera las recibe. En muchas más ocasiones de las que parece, ¿eh? Exactamente. O sea que hablaba de la indemnización, que es distinto al finiquito y que el finiquito siempre se debe de cobrar. La indemnización no, pues la indemnización, se tiene derecho a la indemnización cuando la relación laboral finaliza por una decisión empresarial y sin necesidad de tener que demandar y en los siguientes casos, por ejemplo, si el trabajador es despedido de una por un trabajo objetivo, ¿no? En el que el empresario dice, mira, yo es que te tengo que despedir porque en mis circunstancias económicas, pues lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y la reforma, esas reformas tan tan salvajes que tuvimos en este caso con gobiernos del Partido Popular, que ahora se ha enmendado bastante la plana en el sentido, la plana me refiero, no sé si es un dicho típico canario. Sí, es típico canario. Es típico, ¿no? Se ha enmendado bastante con lo que es la reforma laboral, pues si el trabajador es despedido de forma objetiva, tiene derecho a una indemnización. Cuando una empresa realiza una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ustedes, yo es que tengo que entrar a trabajar todos los días de tal hora a tal hora, y sin embargo usted me está cambiando mis horarios, o yo tengo que trabajar en San Juan de la Rambla y usted ahora me está diciendo que me tengo que ir a Santa Cruz de Tenerife. Bueno, sí, es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Claro. Y él, el trabajador, puede hacer dos cosas. Se aguanta, por utilizar esa palabra así, o entra por el aro, o entra por ese aro, o dice, no, pues mire usted, pues yo me voy a ir, o sea, yo me autodespido, por así decirlo, y tengo derecho a una indemnización, y además, de hecho, también a cobrar el desempleo, porque nos creemos que el desempleo no se cobra cuando te marchas de la empresa. Cuando te marchas de la empresa, pero claro, tú te estás marchando por una causa por que un establece un motivo justificado. Claro, usted claro. No me puede cambiar las condiciones de trabajo porque usted se levanta una mañana. Es muy importante ese apartado. Es muy importante y no lo saben muchos trabajadores. Cuando una empresa, bueno, he hablado antes de una modificación sustancial con el tema de movilidad, he mezclado ahí la movilidad geográfica, me refería sobre todo a movilidad geográfica cuando te cambian de puesto de trabajo a otro sitio, ¿no? También hay que ver si la movilidad es de tantos kilómetros, si más, menos, porque ahí con la reforma empezó a entrar un poco ahí ya de que cuando no era superior a 50 kilómetros, pero oiga, y si usted me desplaza solamente a 25, yo no tengo coche. Y se me desplaza a 15, pero resulta que es que aquí las guaguas se quedan atascadas en la mitad del camino porque hay un mínimo accidente y esa guagua no se puede mover y esos 15 kilómetros yo no me puedo desplazar. O sea que da igual que tengas coche, que no tengas coche. El caso es que si te desplazan a 15 kilómetros no tienes cómo moverte. Claro. Obviamente, para mí eso es una movilidad geográfica y que es valorable en sede judicial, aunque esté dentro de lo que establezca el convenio incluso colectivo o lo que establezca la ley. Es que los casos hay que mirarlo también uno por uno, ¿no? Y luego también, bueno, pues ¿qué nos encontramos? ¿Cuándo no se tiene, si tenemos derecho a indemnizaciones en estos casos que he comentado, cuándo no se tiene, por ejemplo, derecho a indemnización? Bueno, cuando el trabajador presenta una baja voluntaria, una baja voluntaria que no entre dentro de los supuestos en los que sí puedes negarte a seguir trabajando, ¿no? Exacto, exacto. Lo que he comentado, ¿no? Comprendido. Una baja voluntaria que dice, me quiero ir de la empresa porque, mire, no estoy a gusto y no se da ningún supuesto indemnizatorio. Bueno, pues en este caso, pues obviamente no tienes derecho a indemnización y tampoco vas a tener derecho a la prestación por desempleo hasta que vuelvas a tener un nuevo trabajo, que esto también es importante saberlo. Parece que es que muy importante. Nunca vas a tener derecho al desempleo. Sí, tú lo que has cotizado en principio es como una especie de reserva que tú tienes ahí y se te va acumulando. Pero claro, lo que está claro es que si tenemos un desempleo atroz en este país, por mucho que se está mejorando, obviamente, pues lo que no tiene sentido es que vaya a recibir una prestación por desempleo cuando te estás yendo del trabajo y hay muchísima gente que necesita empleo. Entonces, bueno, pues tú de momento no lo vas a cobrar, pero posteriormente, pues sí, pues cuando vuelvas a tener una situación de desempleo por un nuevo trabajo que hayas tenido. Exacto, con un nuevo trabajo. Pero no lo pierdes, ¿no? Lo pierdes, que muchas personas piensan que es acumulable, ¿no? Está acumulado en principio, está acumulado ahí, ¿no? Es una especie de hucha que tiene uno. Sí. No es así, pero bueno, para que se entienda un poquito, ¿no? Sí. Cuando el trabajador es despedido de forma disciplinaria, pues tampoco tiene derecho a, en principio, a indemnización, ¿no? Como tal. Al finiquito sí. O sea, a ti te pueden echar un despido disciplinario porque llegas tarde todos los días, por ejemplo. Sí. Y, o por coger algo que no te pertenece, por ejemplo. Sí, por cualquier cuestión que al final sea disciplinario y la jurisdicción social, el juez de lo social, te diga que tiene razón la empresa, porque si tú lo demandas, puedes ganar, obviamente, porque muchas ocasiones nos intentan colar un despido disciplinario que no lo es. Nos quieren echar, no saben cómo, no saben que nos tienen que indemnizar y tal. Entonces dicen, no, un despido disciplinario. Y bueno, habrá que ver si efectivamente es un despido disciplinario o no. La persona, este señor o esta señora demanda y el juez le dice, pues sí, es un despido disciplinario. En ese caso no tenemos derecho a indemnización, pero sí a nuestro finiquito. O sea, lo que llevábamos de mes, nuestra parte proporcional de las pagas extra. Por eso hay que distinguir muy bien entre el finiquito, que se cobra siempre. Y la indemnización, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, pues no se supera, por ejemplo, el periodo de prueba. Cuando no se supera el periodo de prueba... Eso es gracioso, ¿eh? Sí, bueno, es gracioso, pero también tiene, pero tiene la doble vertiente. O sea, la empresa no está de acuerdo en que continúes en la empresa. En principio no tiene que dar ningún motivo, salvo que sea un motivo que es patente, claro, que es, o es evidente que es discriminatorio, por ejemplo, con un tema, y aún así... Que es lo más que se está dando, ¿eh? Por ejemplo, no, pero sí, me refería, por ejemplo, a un embarazo. Claro. Sea, no quieren continuar contigo porque estás embarazada, o situaciones que de verdad se ven que hay una discriminación. Mira, que porque es que eres de color, porque eres... Aún así, de todas formas, normalmente estamos en periodo de prueba, es muy difícil que consigas que te readmitan o continúes con ese contrato. Lo normal es que tú puedas, en 99,9% de los casos, que te rompan el contrato en ese sentido, pero igualmente tú también lo puedes hacer. No tienes por qué justificarle al empresario el por qué te vas. Entonces, como norma general, en el 99,9, porque también te puedes encontrar que el empresario te demande porque ha firmado un contrato por 6 meses y no lo cumple. Le estás causando un perjuicio. Es que, claro, claro. Claro, o sea, los trabajadores tenemos derecho, pero también... También las empresas lo tienen, por supuesto. Las empresas, y aquí no estamos solamente para defender a las empresas, estamos para defender la ley, ¿no? Sí. O para explicarle en qué consiste la ley para que cada uno actúe en consecuencia, ¿no? Bueno, resumiendo un poco, porque nos estamos yendo de tiempo. Sí. Lo más importante de a la hora de firmar el finiquito, voy a intentar resumir un poco. Pide copia de todo lo que te piden para firmar. Pide copia siempre. Tiene que haber mínimo 2 copias. Y que hay con esto no estoy de acuerdo y firma. Claro, es una de las cosas que quería decir. Ya. Comprueba que todo lo que esté incluido en el finiquito, comprueba todo lo que está incluido en ese finiquito que te están dando a la firma, sí, en la que te deben de entregar una copia, porque muchas veces te dicen, no, tú firmas, yo no te doy copia. No, usted me tiene que dar una copia, si no es que no lo firmo, por ejemplo. Sí, sí. Una de las cosas que me acaba usted de decir, Miguel. Comprueba lo que hay en ese finiquito, o sea, que aparece el salario, que aparecen las vacaciones, que aparecen las pagas extra. Indica si no estás de acuerdo con algo, no estoy conforme, escríbelo a mano, no tengas miedo, porque te puede decir el empresario, a mí no me escribas ahí nada que no sea la firma. Pues mire, pues no se lo firmo. Pues no se lo firmo. O sea, el hecho de que tú no lo firmes... Está bien saber eso, ¿eh? El hecho de que no lo firmes no quiere decir que no vayas a cobrar tanto lo que te deben como finiquito, porque además tienes un año para reclamar lo que no te estén pagando, lo que no te estén o pagando o que no te estén pagando bien. Imagínate que no te pagan nada, tú tienes un año para reclamar. O imagínate que te deben 1.000 y te están pagando 400, pues tú tienes un año para reclamar. Pero ojo, porque como le firmes el finiquito, sí que lo vas a poder reclamar. Como norma general, el juez de lo social va a decir, usted ha cobrado esto. Claro, no siempre es así, ¿vale? Hay que demostrarlo, hay que demostrarlo en la jurisdicción social, pero sí es cierto que la anuencia, o sea, el hecho de que esté firmando como conforme, por eso siempre es bueno, si no lo tienes claro, no se lo forme, o le pones, lo firma y le dice, no firmado pero no conforme, o no estoy de acuerdo con las cantidades, o simplemente no se la firma, o pon pendiente de cobrar unas cantidades, si lo tienes tan claro. Y no tienes ninguna otra duda, pero sabes que ninguna otra duda con respecto a ese finiquito, a esa indemnización. Y simplemente sabes que te deben 200 euros, pues pon pendiente de cobro. Pero yo, mi consejo es poner siempre recibí, pero no conforme. Exacto. ¿Por qué? Porque si no pones, si ni siquiera lo quieres firmar, te puedes encontrar que ese el empresario lleve a 2 testigos y sean testigos, valga la redundancia, de que no quiere firmar. Con lo cual eso vale, equivale a la firma. Equivale a la firma de que lo has recibido. Ojo, aquí lo importante es que reciba, que el empresario demuestre que tú has recibido el hecho de una circunstancia en la que te estás diciendo que mañana no vengas a trabajar. Claro, porque si no, tú puedes decir, no, mire ustedes, que me han despedido. No, yo no le... O sea, para el tema del despido, a ver, lo explico mejor. El tema de que tengas un documento que justifique o algo que justifique que estás despedido es importante, porque empieza a correr el plazo de los 20 días que tienes para interponer una demanda por despido. Exactamente. Es que si tú no interpones la demanda por despido en 20 días, ya no vas a poder ponerla. Y además, es que antes de poner la demanda por despido, tienes que interponer tienes que intentar una mediación. Hay una papeleta de conciliación que se presenta ante la administración, en este caso ante la administración pública, los servicios públicos que tiene la Consejería de Empleo para... No sé cómo se llama aquí, normalmente se llama el SEMAS, el UMAG, dependiendo de la comunidad autónoma, tiene un nombre distinto. Tú tienes que, antes de demandar, es obligatorio por ley que presentes una papeleta de conciliación, que lo que intenta la ley es evitar que llegues a juicio. Claro, claro. Que llegues a un procedimiento judicial. Entonces, que las partes se entiendan, ¿no? Sí, que las partes intenten entenderse. Entonces, pues presentas la papeleta de... Tienes 20 días, tú presentas la papeleta de conciliación. En el día quinto, y vamos a imaginar, pues llega la empresa o su representante, llegas tú con tu representante, lo normal es que vayas con un abogado. Claro. Puedes ir solo, no es obligatorio que lleves a un abogado. Además, en la jurisdicción social, para los juicios sociales, ni siquiera para ir a juicio necesitas un abogado, ojo. Tú para ir a juicio por un despido, por una cantidad que te deba y tal, no necesitas abogado en primera instancia. Primera instancia quiero decir, a no ser que tengas que recurrir, ya. No lo necesitas. Puedes ir tú mismo y defenderte. Tú eres una persona valerosa y dices, mira, yo sé perfectamente, conozco mis derechos y claro. Yo voy y me defiendo. Hombre, yo como abogado aconsejo que se recurra a un abogado, pero no por la parte económica que me pueda tocar, sino porque es la persona que mejor te va a poder asesorar. Pero claro. Si puedes asesorarte tú mismo, o sea, quiero decir, si tú mismo puedes... ¿Se han dado casos de eso un montón? Sí, hay muchísimos casos, ¿no? En jurisdicción social hay muchísimas personas que están preparadas, conocen, o son han sido delegados de personal de la empresa, se conocen claro, la normativa... Claro. Son personas que bueno, que pueden... Que conocen se pueden desenvolver por sí solos. Lo que sí es verdad es que si no te estiman la demanda en primera instancia y tienes que recurrir al Tribunal Superior de Justicia, ahí sí vas a necesitar un abogado. Un abogado. Sí o sí, eso ya lo dice la ley, ¿no? Si no, obviamente no lo necesitas y bueno, pues tú mismo te defiendes. Entonces, lo importante que lo que estaba comentando, pues los distintos tips, ¿no? Pide copia de lo que vas a firmar, comprueba que todo está incluido en el finiquito, indica los conceptos que te deben, si tú crees que te falta alguno, pon pendiente de cobro, si sabes algo concreto, okay. O pon no conforme, que es lo que yo más aconsejo normalmente. Sí. Y además, una cosa muy importante es poner la fecha en la que te entregan el finiquito. Y viene en relación con lo que estaba comentando ahora. Sí, de los 20 días. Estoy saliendo un poquito de tiempo, pero yo creo que esto esto creo que es muy, muy importante. Porque tenemos 20 días. Tú imagínate, Miguel, que te pone el finiquito, que te presentan o la carta de despido. Vamos a hablar mejor de la carta. Te la presenta con una semana de antelación, inclusive, sin darte cuenta. Claro, te la presentan hoy, que estamos a día 29, y te la presentan con día 17. Y tú la firmas y no pones recibido el día 29 de noviembre. Y ahora resulta que como la ha firmado con fecha 17, a ver cómo demuestras que a ti se te han pasado ya 12 días. Pero imagínate que a lo mejor 12 días de los 20 que tienes. Efectivamente. Pero te puede pasar que te la presenten con 20 días todavía de antelación al día que la está firmando. Y ya queda sin efecto. Y no tiene sin efecto. Claro, si nos encontráramos con que lo han firmado 7 años antes, podemos hacer un peritaje caligráfico y el perito sabe que esa tinta no es de hace 2 días. Que tiene 7 años, a lo mejor no 7 años, pero sabe, un peritaje caligráfico es importante y además se tiene... Muy importante. Para el juez, él las valora. No quiere decir que una prueba, porque sea muy fidedigna, tiene que creerla. Él puede... Claro. Tiene la sana juicia, el sano juicio de la prueba, ¿no? Obviamente, si se aparta mucho de la prueba, luego podemos recurrir y decir, es que el juez se ha apartado de la prueba. Y bueno, podemos ganar este... Me estoy entrando en muchos aspectos legales que... No, pero son importantes. Que a lo mejor puedo liar un poco lo que yo quería decir. Lo importante es que, en principio, yo siempre aconsejo a mi cliente, no conforme. Y tú ya te evitas todos los problemas de si era un duro y fijarse, más o duro menos. Y fijarse en la carta de despido. Que la fecha, si no coincide la fecha, usted pone recibir no conforme y pones tu fecha. Si te dice el empresario, no lo pongas nada, o te lo rompes, pues esto no lo quiero porque... Pues mire usted, pues no me entregue la carta de despido. Usted no me entregue. Claro, me puedes preguntar tú, que no sé si me lo vas a preguntar. Bueno, entonces, si no te dan una carta de despido, ¿qué haces al día siguiente? Porque si te están diciendo hoy... Que te vayas. Que te vaya, pero ¿qué hago al día siguiente? Pues mire usted, pues yo al día siguiente voy a trabajar. Claro. Si yo no tengo una carta de despido donde me están poniendo la fecha del despido y me están diciendo mañana o pasado o al otro no venga a trabajar, yo voy a trabajar, porque si no voy a trabajar me echan, me pueden poner en la calle, efectivamente, porque no estoy acudiendo a mi puesto de trabajo. Efectivamente. Y encima no me van a pagar la indemnización de la que hablaba antes, porque ese es un concepto que no tienen por qué pagarte. Usted se ha ido, baja voluntaria. Mire, efectivamente, usted que me ha dicho que no venga. Bueno, pues al día siguiente se va usted con 2 testigos. Intenta que no sean familiares, que sean personas... ¿De la calle? De la calle. Transeúnte que vayan, mire, bueno, no vas a encontrar normalmente transeúnte, pero bueno, lo puedes intentar. Personas que en principio no tengan lazo de... No haya unos lazos especiales de amistad. De amistad. Y te presentas a trabajar. Y que delante de esos dos testigos... ¿Y si se negasen, don Antonio? Porque hay personas que no están, son muy reacias. Tienes que encontrar a alguien o tienes que encontrar un mecanismo que tú demuestres, o muy sencillo, te coges y te vas con una grabadora. Claro. Te vas con tu grabadora, te vas con tu móvil, lo pones en marcha y le dices, don Manuel, ¿qué pasa? El nombre de él. Don Manuel, don Juan, el que sea. Mire usted que yo he venido a trabajar hoy porque usted no me ha dado la carta de despido o porque me la ha roto en delante de mis narices, porque he puesto que la fecha... No era correcta. Por el motivo que sea, ¿trabajo o no trabajo? Y el señor, por lo normal que le diga, no, si le he dicho ayer que está despedido, bueno, ya lo tiene grabado. Ya lo tiene grabado. Y rece porque no se borre esa ¿Y esa prueba es vinculante? Sí, esa prueba es vinculante. Además, vale. Puede, porque es una de las preguntas que nos hacen muchas veces, ¿se puede grabar la conversación? Sí, se puede grabar la conversación perfectamente, siempre y cuando la persona interesada esté interviniendo también. O sea, lo que no le puedes grabar a alguien una conversación, pero si yo estoy hablando con usted, estamos hablando en este caso de un tema laboral, usted es mi jefe o es el encargado de recursos humanos, claro. Estoy grabando la conversación, yo estoy interviniendo, estamos hablando de cosas de trabajo, claro, si nos ponemos a hablar de otras cosas distintas, no. Ya es diferente. Tiene que ser una grabación en relación con el trabajo, en el que yo también como trabajador esté hablando a otra persona, es una prueba vinculante. De todas formas, si te llevas a los testigos, incluso mejor, o haces las dos cosas. Lo importante es que te digan, no trabajes. Entonces sí, porque a partir de ahí se te abre el plazo de los 20 días. Y ojo que, bueno, y termino con esto, con el tema de la papeleta de conciliación. Tienes los 20 días, pero ojo, tienes 20 días para la papeleta y los 20 días para presentar las demandas. Pero no son dos plazos distintos, es el mismo plazo. Si tú presentas la papeleta y has consumido 5 días, o sea, lo presentas al quinto día, te quedan 15 para presentar la demanda. Si presentas la papeleta de conciliación el día 18 o el día 19, vas al día 19, te presentas en el servicio de mediación y arbitraje, No se llega a un acuerdo, te queda un día para presentar la demanda, porque has consumido 19. Ojo con los plazos, esto es muy, muy, muy importante y te puedes encontrar con que no puedes presentar demanda. Tiene el plazo, porque igual que si el empresario no cumple con unos plazos determinados, pues se cuenta con unas penalizaciones, hombre, también, los trabajadores también. Es también que la seguridad jurídica no solamente existe para los trabajadores, existe para los trabajadores, para los empresarios, y en este país en el que estamos, un país democrático, pues nos encontramos con seguridad jurídica para todos y para todas. Espero que se haya entendido. Perfectamente. Si hay preguntas, yo las respondo con mucho gusto para la semana que viene. Y seguiremos hablando también de temas laborales, porque son cosas que además tengo pendiente hacer un monográfico sobre el tema de los interinos. Tengo muchas ganas de hablar sobre el tema de los interinos, de qué está pasando con los interinos en este país, y sobre las nuevas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la nueva ley, los nuevos decretos que han salido con respecto a todos estos temas, y que sin estar muy claro, no tienen claro todavía muchos interinos que son fijos hace mucho tiempo, porque llevan muchos años trabajando con contratos. Y no lo tienen claro. Y contratos, y muchos no lo tienen claro, no. Pero hablaremos en otro momento, sí. No sé cuál, pero lo tengo pendiente porque lo quiero traer aquí, y bueno, a lo mejor si lo piden muy... acaloradamente los radio oyentes, lo traigo antes. Efectivamente. Pues don Antonio, si no hay nada más que decir. Ya miles de cosas, Miguel, miles de cosas. Ya lo sé, pero por hoy ya el tiempo en la radio. Tenemos, ¿no?, que ir cortando porque la radio sí. Y todo el mundo tiene cosas que hacer. Pues nada, hasta el próximo martes, ¿no? Si Dios quiere. El próximo martes es festivo. Ah, es verdad, ya. Y el jueves también es festivo. Día de la Constitución, un día muy importante en este país. Vamos a tener una semana. La Constitución más larga que hemos tenido en toda nuestra historia. Sí. Y en la que seguiremos así, teniendo una Constitución y respetando los derechos y siendo un Estado democrático de derecho, un Estado social y democrático de derecho, con lo cual no podemos hacer este martes el monográfico, el pasillo de la Rambla, el magazine. Ni el jueves tampoco sobre el Servicio de Atención Jurídica Temprano. Vamos a tener una semana de stand-by. Intentaremos preparar un par de programitas interesantes para la semana siguiente. De acuerdo. Muchas gracias.